El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Saludos cordiales, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 5 de la tarde con 11 minutos. Aquí, por supuesto, en el Punto Crítico, una vez más, estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales, arroba el Punto Crítico, esto en Twitter, en facebook.com/el Punto Crítico. Y bueno, pues también les recordamos que nos pueden visitar en nuestro sitio oficial para conocer espectáculos, deportes, cultura nacional, internacional, lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa, en el gobierno, en la ciudad. Esto, por supuesto, en www.elpuntocritico.com. Y bueno, pues así comenzamos en esta tarde, comentándole a usted, a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, bueno, pues que estamos a viernes 21 de octubre, estamos en la semana 42 y han transcurrido 295 días del año. Efectivamente, la puesta del sol se espera a las 7 de la noche con 9 minutos. El tráfico aquí en la Ciudad de México, el tránsito increíble, impresionante, muchos automóviles, fuera contingencia, olvídate las contingencias, la cosa es agarrar tu auto y pasarla muy bien, por lo visto así pensamos la mayoría de los capitalinos. Y bueno, pues vámonos directo al punto crítico de la noticia esta tarde. Tras estar prófugo 2 años, Comisión Nacional de Seguridad confirma la detención del ex jefe de policía de Iguala, Guerrero, Felipe Flores. Gobierno mexicano acepta en lo general recomendaciones de la ONU sobre derechos humanos y garantiza que se contará con leyes generales sobre tortura y desaparición forzada. Defensa de El Chapo pedirá que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga los amparos contra la extradición a Estados Unidos de Guzmán Loera. Cámara de Diputados avala en lo particular la Ley de Ingresos 2017. Mueren al año alrededor de 6.000 mexicanas por cáncer de mama, según cifras de expertos. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Tenemos nuestro recorrido en esta tarde por las diferentes dependencias y bien, hacemos contacto con nuestro compañero Francisco Montaño. Bueno, en Acción Nacional exhortó a Guillermo Padres a comparecer ante su Comisión Anticorrupción. ¿Cómo estás, Francisco Montaño? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Pues así es, la Comisión Especial de Anticorrupción del Partido Acción Nacional pues prácticamente citó a comparecer por segunda vez este lunes próximo a el exgobernador de Sonora, Guillermo Padres. Hay que recordar que este prófugo de la justicia fue visto por última vez hace 3 semanas cuando, junto con sus abogados, compareció ante la Comisión Anticorrupción del PAN, que alegó ser inocente frente a los cargos de la Procuraduría General de Justicia de la República que ha imputado. En este caso, pues, el integrante de esta comisión, el senador panista Ernesto Rufo. Sí. Parece que tenemos algunos problemas con la comunicación. Francisco Montaño, hola, ¿cómo estás? Se nos fue la llamada, se nos cayó la llamada con nuestro compañero Francisco Montaño. Ahorita la retomamos mientras le platicamos a usted lo que está sucediendo aquí en la Ciudad de México. El Metro admitió hoy Miguel Ángel Mancera, el jefe capitalino. Bueno, pues atención, fue caja chica del gobierno durante años. Vaya declaración hoy la del jefe capitalino, donde, bueno, pues comentó que se obtenían recursos para aplicarlos en otros rubros de la administración. El mandatario capitalino puntualizó que en noviembre próximo serán entregados más trenes que actualmente se encuentran en proceso de renovación mayor, con piezas que son elaboradas por técnicos mexicanos. Esa experiencia ha permitido ahorros al gobierno de la ciudad y ya ha sido exportada a otros metros de América Latina. Adelantó que en la renovación de estaciones se contempla que varias de ellas sean temáticas y aborden temas educativos, históricos y artísticos. Durante una reunión con comerciantes formales del Metro Capitalino, Miguel Ángel Mancera señaló que con una experiencia de 47 años, ese medio de transporte en la capital del país enviará refacciones a su similar de Santiago de Chile. Comentó que la decisión surgió luego de que las autoridades del país sudamericano viajaron a esta capital y vieron la forma en que se hizo la recuperación de varios rieles. Y bueno, pues así están las cosas. Hoy habló acerca del metro y la declaración importante que dijo Miguel Ángel Mancera precisamente fue que el metro fue caja chica del gobierno. ¿Fue? ¿O será? ¿O es? Bueno, pues no nos queda más que quedarnos con la duda en esta tarde. Continuamos con Francisco Montaño. Francisco, nos estabas dando el reporte final, la parte final de tu nota. Adelante, te escuchamos. Así es, Rubén, pues recordándote pues que después de que hace 3 semanas compareció ante la Comisión Anticorrupción Guillermo Padres, pues finalmente desapareció. Y bueno, pues ahora se le preguntó al senador panista Ernesto Rufo Apple sobre esta situación, sobre esta posible fuga de Padres. Pues el legislador aseguró que Blanquiazul no lo ha encubierto y mucho menos dejado ir. Hemos, dijo, estado atentos al proceso interno y sobre todo responsables frente a la observancia de la ley, y en ello hay total disposición por parte del PAN, dijo, y de la misma comisión, de que si bien tenemos un proceso interno, hay disposición frente a la autoridad pública. En ese sentido, incluso el senador panista Ernesto Rufo exhortó a Guillermo Padres, el exgobernador, a que se presente a comparecer ante la autoridad y este próximo lunes ante la comisión anticorrupción que organizó el PAN precisamente para este efecto. Vamos a ver qué pasa, porque sabemos que Guillermo Padres pues prácticamente ya hasta se le giró una ficha roja por la Interpol para su localización en otros países, Rubén. Muchas gracias por tu reporte, te deseamos muy buen fin de semana, Francisco Montaño, un fuerte abrazo. Lo mismo te deseo a ti, Rubén, y a todo el equipo del Punto Crítico. Gracias. Perfecto. El reporte desde el Senado cada semana lo tenemos con nuestro compañero Francisco Montaño. Y bueno, pues ahora nos vamos hasta el Estado de México. Reporte del Estado de México con nuestra compañera Gabriela Hernández Yáñez. Las primeras grúas piratas de Chalco. Algo así nos va a platicar en esta tarde. Gabriela, ¿cómo estás? Hola, Rubén, buenas tardes. Pues bien, comentarte que habitantes del municipio de Chalco se encuentran molestos por el actuar del presidente municipal priista, Juan Manuel Carvajal Hernández, quien de la noche a la mañana ordenó al director de la Policía Municipal y Tránsito, Emanuel Pablo Luna Pichardo, que pusieran anuncios de prohibido estacionarse, esto sobre la avenida principal, la avenida Cuauhtémoc, con la finalidad de explotar más al pueblo. Pues en un abrir y cerrar de ojos los enganchan la grúa, que no tiene razón social, y los llevan a un corralón no autorizado, Rubén, porque el corralón, ¿qué crees?, está en la calle. Así es, efectivamente, está justo al lado de la comandancia llamada el C2, en calle Nezahualcóyotl sin número, esquina con avenida con Sor Juana Inés de la Cruz, colonia Casco de San Juan, en el municipio de Chalco. Y bueno, ahí negocian con el infractor, porque no hay infracción, no hay inventario oficial, y pues menos recibo de tesorería, Rubén. Coméntate también que entrevistamos a un oficial, quien nos pidió el anonimato, y él aseguró que son órdenes del presidente municipal, Juan Manuel Carvajal, de infraccionar y arrastrar al corralón los vehículos más mal parados, y que la cuota es de por lo menos 2,000 pesos por estacionarse en lugar prohibido y por el arrastre. Así las cosas en este municipio. Y bien, si me lo permites, ahora nos vamos hasta el municipio de Toluca. Y es que el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México condenó energéticamente el artero asesinato del octavo regidor del municipio de Zumpetec, Genaro González Hernández. Esto sucedió la noche de ayer, 20 de octubre, en la comunidad de Santa Cruz de Xcalapa. Y es que, de acuerdo a la primera información disponible, el regidor fue emboscado durante un trayecto en el interior del municipio ubicado al sur del Estado de México, esto con los límites con Guerrero. Y bien, por este hecho exigieron las autoridades correspondientes celeridad en las investigaciones y la captura de él o los responsables de este condenable hecho. De igual manera, demandó el presidente de estatal del PRD, Omar Ortega Álvarez, que se les otorguen garantías de seguridad a todos los ciudadanos de los municipios del sur del estado, en donde se debe dar un alto total y definitivo a este tipo de acciones. Pues siguen las ejecuciones en el Estado de México. Rubén, es mi reporte. Muchas gracias, Gabriela Hernández Yáñez, por tu reporte con esta situación que se vive bajo el mandato de Juan Manuel Salazar allá en Chalco. Buen fin de semana, gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, pues ahí tenemos el reporte. Cumplimos cabalmente aquí en el Punto Crítico para reportar las incidencias, la corrupción que se da en distintas zonas del país y, por supuesto, la zona conurbada y la Ciudad de México. Y siguiendo sobre estos temas, bueno, pues ya tenemos el gusto de platicar o tener vía telefónica. Agradecemos mucho al diputado del PRD, licenciado Rafael Hernández Soriano, el que nos tome la llamada para platicarnos los pormenores del caso Javier Duarte. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Turo, a las órdenes. Estamos, en esta tarde estableciendo contacto con usted y agradeciendo el que nos tome la llamada para platicar, de esta situación. Usted es integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y, bueno, pues, ¿quién mejor que usted para comentarnos qué está sucediendo en este caso de Duarte? Si se escapó, ¿de quién es la culpa? Situaciones de ese tipo, diputado. Sí, mira, además, para el público que nos escucha, decirles que soy integrante de la Subcomisión de Examen Previo, que es quien integra las investigaciones de quienes están señalados en los juicios políticos, y Duarte tiene 4 solicitudes ahí en la Cámara. Bueno, pero ¿qué pasa? Como señalas, lo de Duarte no lo supimos hace un mes ni hace 2. Se supo ya por lo menos hace un par de años, cuando comenzaron a denunciarse las decenas de torturas por miembros de los cuerpos policíacos del Estado, la desaparición de periodistas. Hace un año eran 17, ahora son 19, desafortunadamente. Hace unos meses el propio SAT señaló y dio a conocer que está investigando por lo menos 32 empresas fantasma por las que el gobierno de Duarte está desviando recursos. Se supo de su exsecretario de Seguridad Pública que de forma inexplicable tenía propiedades, como si fuera un jeque, tenía propiedades en el extranjero, residencias en Miami, en muchos lugares. Y después, si no fuera grotesco eso, resulta que el mejor amigo de Duarte le hereda en vida lo que todo mundo sabe que son propiedades obtenidas por corrupción del propio gobernador y prófugo. Ahora, todo eso ya lo sabía la PGR de Gobernación desde hace meses. Sin embargo, lo que hizo el secretario Arturo Chong fue invitarlo en julio a hablar de sus investigaciones, a tomar un café aquí en Bucareli, y también la procuradora, hasta donde sabemos, por el propio Duarte presumió en entrevistas antes de esconderse que estuvo con la procuradora y que le había dado seguridad de que todo estaba bien. Bueno, la procuradora tiene en su escritorio por lo menos, Arturo, 58 carpetas de investigación. Entonces no entendemos, o yo sí entiendo, pues, pero es increíble que teniendo la responsabilidad y la claridad, la certeza de con quién estaban hablando, lo hayan hecho tranquilamente. Ahora, exactamente hace una semana, el secretario Osorio Chong estuvo en la Cámara de Diputados. Ahí le advertimos que todo lo que se estaba viendo era para que Duarte se escapara, que tenía que haberle puesto un cerco para detenerlo. Sin embargo, ¿por qué no lo puede detener? Eso, ahí me detengo tantito. Porque Duarte, aunque pidió licencia al cargo de gobernador y aunque hay uno interino, sigue estando protegido por lo que conocemos inmunidad constitucional. Dice el PRI, por ahí un diputado se atrevió a decir algo y dice, no, ya no tiene inmunidad. Bueno, ya es irrelevante ahorita, lo importante es que lo localicen, ya lo dejaron ir, pues esperemos que ese exgobernador, que es ahora un monumento a la corrupción, no se vuelva un gran monumento a la impunidad para el régimen priista, Arturo, a tus órdenes. En su partido, diputado, pues se ha calificado de una burla a la sociedad esta increíble situación donde, como usted lo está puntualizando, efectivamente ya pusieron todo como para que se desapareciera, le dieron tiempo de irse, y bueno, pues ahorita entonces culpan directamente a la PGR por esta situación, diputado. Pues a la PGR, a Gobernación, porque sabían de la investigación que estaban tomando, y al Revolucionario Institucional, porque nosotros hemos en la Cámara desde hace un año que inició la legislatura solicitado que se instale la Comisión de Examen Previo, que tiene que convocar 2 priistas, la presidenta de la Comisión de Gobernación, la señora Paloma Guillén, y el diputado Ibarra, presidente de la Comisión de Justicia, que es del PRI también, debieron de haber convocado para que esta subcomisión iniciara una investigación, en su caso, un procedimiento de desafuero, que si bien es cierto no va dirigido a la cuestión penal, como la tiene ahorita Duarte, que está señalado por varios delitos penales, esta subcomisión sí puede señalarlo por cuestiones administrativas. Y ellos son los que lo han obstaculizado. Ahora es importante saber que está señalado por desvío de recursos, por enriquecimiento ilícito, por delincuencia organizada, es decir, crímenes o delitos, perdón, que son que no alcanzan, que son graves, que están dentro del catálogo de aquellos que no hay, que requieren medidas preventivas, es decir, prisión inmediata. Pero pues lo dejaron con fuero estos días hasta el último día de noviembre, que es cuando entra el gobernador electo. Este señor va a andar seguramente escondido y quién sabe si lo atrapen. Oiga, y esto tiene usted que parece, al parecer también se ha comentado que todo esto tiene tintes electoreros. ¿Qué opina usted, diputado? Pues el PRI, por sistema, siempre ha usado la justicia contra sus elementos o algunos elementos corruptos para hacer purgas internas o para tratar de apaciguar ánimos. Recordemos el caso de la maestra del Bater, que le integraron una averiguación en forma rápida, la apresaron. Hace apenas unas dos, tres meses a la chapodiputada, bastó una semana para meterla, para desaforarla, la inmunidad y que fuera ya presentada ante las autoridades. Y ahí fue la propia PGR quien solicitó muy expeditamente la acción de la justicia. Ahora Duarte pues se volvió ya un elemento incómodo. Él seguramente también es parte de esta purga, porque recordemos que fue señalado por el propio candidato del PRI como traidor, porque descubrió, según dicho del candidato del PRI, Yunes, que Duarte estuvo apoyando al candidato del partido Morena en la elección local, y que eso fue lo que provocó que el PRI perdiera y ganara el otro Yunes, que Miguel Ángel. Uh-huh. Entonces yo veo tintes políticos y una especie de revancha de dentro del propio sistema. Bueno, pues y tenemos que el PRI pues está resultando ser incongruente en algunos temas, como bien nos lo está comentando usted el día de hoy, diputado. Pues veamos, démosle seguimiento. ¿Hay algo más que usted quiera agregar en esta entrevista, diputado? Pues primero agradecer, y de verdad nosotros creemos que este lastre que es la corrupción, sí, la impunidad que gozan los políticos, se debe acabar. Y no es demagogias, porque hay muchas personas, jóvenes sobre todo, que están presos porque por hambre, por necesidad, han robado, y que pues seguramente requieren estar ahí, pero roban cuestiones de cuantía menor a 2,000 a 500 pesos, y estos que ladrones, funcionarios que desvían miles de millones, porque está señalado un desvío de más de 32,000 millones de pesos del sector salud, pues de verdad que merecen estar ahí, porque si no, tenemos a un pez gordo como este tras las rejas, la gente no va a cobrar la confianza en la clase política y desde luego en el sistema. Me parece que por eso Duarte debe estar tras las rejas. Es un país realmente bizarro, triste ver esta situación que efectivamente comenta usted, diputado. Pues gracias por tomarnos la llamada, por su punto de vista de parte del PRD en la Ciudad de México. Y bueno, pues estamos en contacto. Rafael Hernández Soriano, diputado del PRD, integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Gracias, punto crítico, por su atención. Buenas tardes. A sus órdenes, muy buenas tardes. Pues si usted quiere volver a escuchar esta entrevista, recuerde, lo puede hacer a través de www.elpuntocritico.com. Agradecemos mucho a los diputados que amablemente nos toman la llamada en esta tarde. También vamos a estar platicando más adelante de temas interesantes que se están puntualizando este fin de semana. 5:30 p.m. Inmediatamente vamos a una pausa y continuamos con ustedes. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá, de regreso, de un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Muy buenas tardes, síganos arroba el punto crítico, esto en Twitter y por supuesto en facebook.com/el punto crítico. Feliz fin de semana, obviamente vamos a tener para ustedes algunos boletitos para que se vayan a disfrutar de buen teatro, de buenos conciertos que tenemos este fin de semana aquí en El Punto Crítico. Así es que no dejen de postear y darse cuenta, por supuesto, allá en Twitter cómo va la situación, ahí dense una vuelta y por supuesto la invitación está perfectamente abierta. Continuamos con los temas de trascendencia en este instante y ya tenemos vía telefónica al senador del Partido Acción Nacional por el Estado Chulada, Estado Yucatán, al licenciado Daniel Ávila Ruiz. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el auditorio que nos está escuchando en El Punto Crítico. Muchas gracias. Una vez más estamos en contacto con usted, senador, hoy para preguntarle acerca de la iniciativa de reducción al financiamiento público a partidos políticos. ¿De qué trata esta iniciativa que, bueno, pues se está proponiendo por parte de Acción Nacional, senador? Con mucho gusto comentarte que pues es una iniciativa que presentamos senadores del grupo parlamentario del PAN y también senadores del grupo parlamentario del PRD, donde solicitamos una reforma al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos aquí en México. ¿Y para de qué se refiere esto? ¿Qué significa? Significa estamos con esta reforma reduciendo en un 50% el financiamiento a los partidos políticos, a todos los partidos políticos en México, pero además estamos solicitando reducción del 50% al Instituto Nacional Electoral, al INE, y también una reducción del 50% a toda la clase política de México. Esta iniciativa ya fue presentada, quiero comentarte que ya tiene un año que fue presentada. Ya tiene un ratito, ¿no? Hace una semana presentamos una excitativa al presidente del Senado de la República, porque hace un año que no ha sido dictaminada en las comisiones de puntos constitucionales de gobernación en el Senado de la República, y por eso esa excitativa que hicimos hace una semana para que el presidente del Senado instruya a los presidentes de estas comisiones a que de una vez se discuta y se dictamine en estas comisiones y pase al pleno. Yo creo que estamos en un momento muy difícil económicamente para todos los mexicanos. Yo creo que con esta reforma nos estaríamos ahorrando los mexicanos 16,500 millones de pesos. Wow. Que, por ponerte en contexto, estos 16,500 millones de pesos significa aumentar 380 veces el presupuesto para el programa de atención a personas con discapacidad, o en su caso duplicar el programa, el presupuesto para el Programa Nacional de Becas de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos pues de alguna manera exhortando al Senado de la República a que de una vez se dictamine esta esta ley para beneficio de todos los mexicanos. Así que tenemos esta situación que obviamente, bueno, lo estamos 30 legisladores de diversos grupos parlamentarios la están apoyando, pero más allá de eso, senador, pues tenemos que la gente está harta definitivamente desde cuando nos prometen y nos prometen austeridad en los partidos políticos, no se llega a un buen consenso, casi 150,000 firmas están manifestando su hartazgo ante esta situación, senador, tenemos el hashtag que en este momento vamos a dar, 50 menos es el hashtag para apoyar esta situación, 50% menos al presupuesto de la clase política, y en este momento lo estamos viendo en la pantalla de nuestro canal de YouTube. Así es que la gente está harta, senador, de que nos prometan y no se vea ni una clase de austeridad en partidos políticos. Es correcto, y también invitar a todo el auditorio, a todos los ciudadanos que nos están escuchando por medio del Punto Crítico, a que se sumen a esta propuesta de Change.org de 50 menos, y prácticamente es reducir en un 50% pues toda la clase política que en México. Como tú bien comentas, ya hay más de 150,000 firmas de mexicanos que están avalando esta iniciativa de ley para reducción a los partidos políticos y a la clase política en general. Y pues nosotros vamos a seguir trabajando, impulsando esta iniciativa independientemente de colores, independientemente de partidos políticos o del partido político que hayamos sido emanado. Pero yo creo que hay un hartazgo de la ciudadanía, de los mexicanos, hacia la clase política en general. ¿Por qué está congelada desde hace, pues ya hace un año, esta iniciativa? ¿Alguien está por allá deteniéndola? ¿Qué está sucediendo, senador? Bueno, yo creo que es natural al reducirle el financiamiento a los partidos políticos, al reducirle los sueldos o las dietas a los senadores y a los diputados federales y también al Instituto Nacional Electoral, pues hay intereses particulares, intereses de grupo que no quieren que se les quiten esos privilegios. Entonces, yo creo que pues esos intereses particulares y de grupo son los que están deteniendo el que se dictaminen estas leyes. Entonces, bueno, pues y obviamente, como lo está comentando, este ahorro que tendríamos los mexicanos podría ser pues definitivamente mejor utilizado en programas importantes que tanta falta hacen, senador. Por supuesto, comentarte que hay otro ejemplo, con esos 16,500 millones de ahorro para los mexicanos se pudiesen ejercer o implementar en duplicar el programa de escuelas de tiempo completo de la Secretaría de Educación Pública, o en su caso se pudiese duplicar el programa de fomento a la agricultura en todo el país. O sea, por ponerte ejemplos importantes, ya sea en el tema de educación o en el tema de salud o en el tema inclusive de la agricultura del campo, que son temas que hoy por hoy se están recortando los presupuestos para el próximo año, el 2017. Entonces, lo que más molesta también es que el presupuesto para los partidos políticos para el próximo año 2017 se está incrementando en un poco más de 1,000 millones de pesos, comparando 2016 con 2017. Entonces, esto no lo podemos permitir. O sea, estamos viviendo una crisis económica muy fuerte. El propio secretario de Desarrollo Social, que estuvo hace unos días en la comparecencia en el Senado de la República, nos decía, con datos de INEGI, con datos de Coneval, que ya no son 40 millones de pobres mexicanos, ya hay más de 50 millones de pobres aquí en México. Entonces no puede ser posible que se están incrementando los pobres en México y los sueldos de los legisladores, de los diputados, de los senadores, de la clase política, de los partidos políticos se esté incrementando. Eso es inadmisible, esto que está pasando aquí en México. Pues definitivamente la clase política tiene que apretarse el cinturón. El gobierno es la demanda de la ciudadanía, de los mexicanos, senador. El gobierno tiene que gastar menos y mejor. Esto es lo más importante y es lo que deseamos. Los invitamos a, obviamente, ser parte de esto, a los amigos radioescuchas que nos siguen en el Punto Crítico o en nuestro canal de YouTube. El hashtag es 50 menos. Así es como lo podemos encontrar. Y no sé si usted desea agregar algo más en esta amable plática que nos ha brindado, senador. Decirle a todos los mexicanos que nos están escuchando que en estas semanas son cruciales para la aprobación de esta iniciativa, puesto que todavía aún no se aprueba en el Senado ni la ley de ingresos, y en la Cámara de Diputados tampoco se aprueba el presupuesto de ingresos de la Federación. Entonces estamos en el momento idóneo para que se apruebe esta reforma, para que esos 18.500 millones que se están yendo hoy por hoy a partidos políticos, al Instituto Nacional Electoral y a la clase política, se vayan directo a temas de educación, se vayan directo a temas de salud para los mexicanos. Yo creo que es el momento idóneo, y por eso el llamado a todos los mexicanos a que firmen esta iniciativa de Change.org, que es 50 menos, para pues de alguna manera hacer presión los mexicanos y se pueda aprobar esta iniciativa de ley. Muchísimas gracias, senador del Partido Acción Nacional por el Estado de Yucatán, Daniel Ávila Ruiz, por tomarnos la llamada. Y aquí en El Punto Crítico, obviamente vamos a estarle dando seguimiento a esta iniciativa que, bueno, pues esperemos que tenga buenos resultados y se acepte cuanto antes. Un fuerte abrazo y le deseamos muy buen fin de semana. Igualmente un saludo a todo el auditorio, a todos ustedes. Aquí estamos a sus órdenes, senador. Muy buenas tardes. Bueno, pues usted ha escuchado las palabras y lo importante que es solicitar, por supuesto, apoyar para que la clase política, bueno, pues le baje dos rayitas a tanta lana que por allá se está derrochando. Esto creo que es la palabra correcta, el derroche que no debe ser permitido. Vamos a ver qué está sucediendo en las distintas demarcaciones de la Ciudad de México. Breves delegacionales. Personal de la delegación Iztapalapa y de Liconza pusieron en operación dos de las 14 lecherías que este año serán abiertas en la demarcación en beneficio de unas 30.000 personas en un acto en las lecherías número 123 en la calle Benito Zenea y 127 en la calle Coronel Simón Elías González, Colonia Juan Escutia. El coordinador de Liconza, Abel Rodrigo Heredia, destacó la importancia de este apoyo para la población que más lo requiere. La delegación Gustavo Amadero aplica el operativo de seguridad Atlacomulco 2016 a fin de resguardar el arribo de 58.000 peregrinos procedentes de este municipio y pueblos vecinos del Estado de México que visitan la Basílica de Guadalupe. En un comunicado, la demarcación informó que dicha medida preventiva culminará este viernes 21 después de la ceremonia religiosa y posterior al retiro total de visitantes y vehículos. Con el objetivo de exhibir al mundo el patrimonio cultural de Tláhuac y construir una identidad única, la delegación organizó el primer Festival Internacional de Día de Muertos 2016, que de manera gratuita se llevará a cabo del 27 de octubre al 2 de noviembre. En conferencia de prensa, el jefe delegacional Rigoberto Salgado Vázquez explicó que en la primera edición de este encuentro, que se celebrará en el marco de la conmemoración a los difuntos, que se realiza anualmente en el pueblo San Andrés Mixquic, se efectuarán más de 200 actividades culturales como teatro, danza, conciertos, talleres y conferencias magistrales. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Tras estar prófugo 2 años, Comisión Nacional de Seguridad confirma la detención del ex jefe de policía de Iguala, Guerrero, Felipe Flores. Gobierno mexicano acepta en lo general recomendaciones estatales. El reporte de la organización encabezada por Isabel Miranda de Wallace detalla que Puebla se ubica dentro de los 7 estados a nivel nacional con más reportes de secuestro en septiembre de 2016, con un total de 8 eventos y 11 víctimas, detrás de Veracruz con 37, México con 34, Tamaulipas con 15, Tabasco con 10. Las participaciones federales tendrán un escaso crecimiento en Veracruz durante 2017, con un incremento apenas de 1.3% variación, que lo va a ubicar en el lugar 28 entre los estados en los que habrá un menor crecimiento, de acuerdo con la información del Observatorio de las Finanzas Públicas de la Universidad Veracruzana. Y finalmente, Tabasco ocupa a nivel nacional el 7º lugar en cuanto a secuestros denunciados, con 408 del 1 de diciembre de 2012 al 30 de septiembre de 2016. Así lo revela la Asociación Civil Alto al Secuestro. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Estoy ayudando a mi mamá a hacer la comida. Me preparo como chef. Yo me la paso viendo al cielo. ¡Me preparo para ser astrónomo! Por mi parte, hago cuentas y cuentas. ¡Me preparo para contador! Yo me la paso metiendo mi mano en los bolsillos de las personas. Oye, ¿y para qué te preparas? ¿Cómo para qué? ¡Para ser gobernador! Visión Laboral con Javier Cerón. Bueno, el líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, anunció que pidió licencia a la Asamblea Constituyente como diputado para dedicarse de tiempo completo a las labores de la Central Obrera y sobre todo del Congreso del Trabajo. En este sentido, señaló que de alguna manera no están muy bien las condiciones dentro de la Asamblea Constituyente, porque los dos partidos, tanto Morena como el PRD, pues se la pasan en constantes pleitos y sobre todo confrontaciones, y eso no lleva a ningún lado, por lo que el terreno pues no es tan propicio para el trabajo legislativo, dijo el experimentado diputado, ex senador y representante sindical, al señalar que su lugar lo ocupará Armando Báez Pinal, quien es su diputado suplente, que se encargará de los trabajos en la Asamblea Constituyente. Ahí mismo habló también de la cuestión de la reforma laboral en conferencia de prensa, donde explicó que es un juguete que todavía tiene mucha cuerda y que por lo tanto los trabajadores estarán muy pendientes de que en las leyes secundarias pues no traten de meter otra vez goles como lo trataron de hacer en el Senado de la República, sobre todo el Partido Acción Nacional al querer eliminar el derecho de huelga. Así es que pues están al pendiente de la ruta que seguirá la reforma laboral en la Cámara de Diputados en los próximos días. En otro orden, en la sección 1 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, que comanda Hugo Alonso Ortiz, pues siguen las cosas al rojo vivo porque el proceso electoral, como dicen, ya se convirtió en un cochinero debido a que pues nada más se trata de hacer de un solo lado la elección y tratan de bajar a como dé lugar a uno de los contrincantes, que se llama Julio Miranda, que incluso pues ya le tratan de fincar responsabilidades extrajurídicas en el sentido de que se protagonizó un enfrentamiento por ahí con otro grupo denominado Uno Más Uno y el grupo de Hugo Alonso Ortiz. Así es que en todo esto hay muchas manos metidas y la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del DF, que comanda Juan Ayala Rivero, pues hasta el momento no ha dado indicios de qué es lo que va a suceder con este proceso electoral, que incluye a las 16 delegaciones en el ramo de limpia y transporte. Este es el reporte laboral, no para ustedes, Javier Cerón Espinosa, buenas tardes. Continuamos en El Punto Crítico, síganos arroba El Punto Crítico en facebook.com/El Punto Crítico. Feliz inicio de fin de semana. Y bueno, pues continuamos con lo prometido, lo que comentamos al inicio de esta emisión. Ya tenemos el gusto de recibir vía telefónica al diputado del PRD en el distrito, en la Ciudad de México, por supuesto, el licenciado Carlos Hernández Mirón, quien por cierto en alguna ocasión ya nos ha acompañado en cabina aquí en El Punto Crítico. Esta vez lo tenemos vía telefónica y lo saludamos con mucho gusto. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, gusto saludarte, Eduardo, a tus órdenes. Aquí lo saluda Rubén Labastida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Rubén, a tus órdenes. Muy buena tarde a ti y al auditorio. Efectivamente, una de las razones principales por la que le estamos estableciendo contacto con usted, diputado, es para que nos platique acerca de esta ley de ingresos que finalmente fue aprobada, este dictamen sobre la ley de ingresos 2017. En primer lugar, pues que nos explique, por favor, que nos comente qué es esta ley de ingresos y en qué beneficia a los mexicanos. Bueno, la ley de ingresos, tenemos que entender lo que es esta parte de la ley que emitimos en la Cámara de Diputados a partir de que el Ejecutivo Federal presente el paquete económico. La ley de ingresos, hemos revisado temas importantes, principalmente el tema de la evasión fiscal, que es fundamental que tengamos nosotros claro, porque muchos de los recursos de este país no se están registrando, no se están declarando, y esto obviamente genera un boquete económico mucho, muy importante. En la bancada de mi partido, lo que definimos fue principalmente tener todo el cuidado en la evasión fiscal, pero también las condonaciones fiscales que se llevan a cabo a grandes empresas. Este tema fue uno de los temas más importantes y más debatidos el día de ayer o hoy en la madrugada. comenzamos ayer y concluimos prácticamente pasando las 2 de la madrugada. ¿Qué otros temas son importantes? El outsourcing, esta figura que permite la ley para que las empresas grandes puedan no ser claras y transparentes en la contratación tanto del personal, pero también en sus declaraciones. Hoy, con esta nueva ley, bueno, más bien esta ley que va a aplicar para el ejercicio fiscal 2017, porque no es una ley permanente, solamente es de un rango de un año, pues hoy se va a quedar mucho, muy claro, más específico, las responsabilidades que tiene que tener cada una de las empresas que apliquen el outsourcing en el país. ¿Qué otros temas más fundamentales? Sí. Los temas de carátula. ¿Qué son? De repente las personas hablan de temas de carátula. ¿Qué es esto de los temas de carátula? Son principalmente el precio de las variables macroeconómicas, como es la paridad peso-dólar. El paquete económico que mandó el secretario Meade a la Cámara de Diputados fijaba una paridad peso-dólar a 18 pesos con 20 centavos que se va a vender, o esas son las estimaciones que tiene Hacienda para el próximo año con respecto al dólar. Pero este precio ya fue rebasado desde hace semanas atrás. Se pudo apreciar un poco el peso mexicano debido a la debacle en los debates entre Trump y Clinton. Pero esto no tiene que ser un factor que determine la economía del país. Déjame ponerlo en esos términos. Ajá. Por cada 10 centavos que se deprecia el peso mexicano, tenemos un aumento de más de 2,000 millones de pesos de ingreso. Entonces se pudo lograr una bolsa económica de 51,000 millones de pesos, que hemos solicitado que vaya principalmente a atender temas fundamentales como es la infraestructura, el campo mexicano y obviamente algunos temas que tengan que ver principalmente con las zonas de mayor concentración poblacional en el país. ¿A qué me estoy refiriendo? Como zonas del Valle Metropolitano, que aquí hay un fondo metropolitano donde interviene el Estado de Hidalgo, el Estado de México y la Ciudad de México, que tiene que ver principalmente con la movilidad. Ahí es donde estamos considerando que se tienen que estar aplicando los recursos, porque bueno, es una zona económica muy desarrollada, pero que también tiene que ver con la movilidad de millones y de millones de personas que hacen uso de estas vías de comunicación todos los días. Entonces, el recurso estamos esperando que llegue a este tipo de rubros, así como también la infraestructura, porque hemos considerado que la infraestructura tiene que ser atendida. Cada vez que hay más obras en un país, pues son generadores y detonadores de empleos. La infraestructura, la obra, detona a su vez 20 ramas productivas en el país. Y el tema fundamental es el campo. Hoy una de las preocupaciones más grandes que se tienen en, no solamente en México, sino en todos los países, es atender el tema de la producción o volvernos lo más productivos en materia de campo, en materia de alimentos, agrícolas, pecuarios, de cualquier naturaleza, y obviamente estamos buscando que no se vayan a llevar a cabo estos recortes infames que ha propuesto el Ejecutivo Federal. Hay que atender los temas del campo, principalmente en mujeres y jóvenes. Esos son de algunos de los temas que nosotros hemos planteado. Diputado Carlos Hernández Mirón, en materia de transparencia, la comisión en la que usted es secretario, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, pues considera indispensable establecer la obligación para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reporte los informes trimestrales el comportamiento, obviamente, del precio del petróleo observado respecto al precio promedio amparado por las coberturas petroleras del ejercicio 2017. ¿Qué nos dice a este respecto? Bueno, estos temas también ya los habíamos tratado hace un año y se tiene un avance significativo. Sí, el Ejecutivo ha tenido la posibilidad, que no es una alegre concesión, es una obligación que debe de tener el Ejecutivo Federal, en dar a conocer este tipo de cifras con respecto, sí, tanto a las coberturas petroleras, que yo pago un seguro para que si se cae el precio del barril de petróleo por abajo de los $39, a mí me estén recuperando y no tenga pérdida. Eso lo tiene que hacer el Ejecutivo. pero desafortunadamente también hay que decir que no aceptó el Ejecutivo Federal en esta ley de ingresos que exista un órgano de especialistas que estén vigilando el tema de la deuda. La deuda es uno de los problemas más serios de este país. Déjame comentarte que hemos aumentado la deuda a más de 50 puntos del Producto Interno Bruto. Estamos hablando que cada mexicano que nace el día de hoy debe más de 80,000 pesos. Entonces necesitábamos, y lo planteamos en la discusión, en el debate que se dio hasta la madrugada de hoy, que debería haber un órgano especializado que no proponga los partidos políticos, que lo propongan las universidades, el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM, la UAM, el Tecnológico de Monterrey, que armaran un órgano, un órgano colegiado, en donde estén revisando de manera muy puntual, primero, recortes, deuda, ¿para qué se ocupa la deuda? ¿Se ha sido responsable con la deuda? ¿Para qué se está ocupando? ¿Se está bajando en qué servicios? Y que se comience a valorar también el manejo de esta deuda. Desafortunadamente no lo aceptó la mayoría, que es el PRI y el Verde Ecologista, en la Cámara de Diputados, y no pudo pasar. ¿Qué más no pasó? Que desafortunadamente no nos lo aceptaron. El alza de las gasolinas. Acaban ellos de aprobar que se liberalice el precio de las gasolinas y del diésel para el próximo año. ¿Por qué decimos nosotros que no debería de haberse liberalizado el precio de la gasolina? Déjenme comentarles al auditorio que en este año, 2016, al inicio, más o menos el precio del barril de petróleo estaba a $20. Hoy está a más de $42 el precio del barril de petróleo. Y las estimaciones que se ven es que va a subir más. Si liberalizan el precio de las gasolinas para el 2017 y viendo los futuros, el precio de del petróleo va a subir. De hecho, los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional han aumentado en $3 el precio del barril de petróleo para el 2017. Esto nos quiere decir que también, si sube el petróleo, va a subir la gasolina. Entonces, tendríamos un alza considerable. En las estimaciones más conservadoras dicen que va a subir en un 8%. Y otros nos hablan de que subirá hasta en un 70% el valor de la gasolina. Y obviamente cuando sube la gasolina, pues suben muchos de los servicios que se dan en un país, y obviamente esto puede llevarnos a situaciones de inflación. Y obviamente no hay mayor impuesto que se le pueda aplicar a la población que no sea la inflación, porque cuando los precios de los productos suben, pues nos afecta a todas y a todos. La inflación, que dicen algunas personas, es el impuesto de los pobres, ¿no? Entonces, efectivamente, las clases más desprotegidas, los deciles más bajos son los que se ven más afectados. Pues ahora ¿qué es lo que sigue, diputado, después de esta larga jornada que tuvieron ustedes? Bueno, una vez que se ha aprobado cómo van a estar los ingresos, de dónde sale el recurso, pues ahora lo que falta es ir viendo a qué se va a aplicar, ahora los egresos, ahora en qué se va a gastar. Si se han logrado bolsas, espero que no sean artificiales, como esta bolsa de 51,000 millones de pesos que se acaba de crear por parte de la Cámara de Diputados, en coordinación obviamente con las áreas tanto de Hacienda como de Presupuesto y Cuenta Pública. Ahora hay que ver en qué se van a estar gastando. Y lo que estamos esperando nosotros es que se inviertan, como lo hemos planteado, en infraestructura, en el campo, en programas sociales fundamentalmente. Pues ha sido un gusto el que nos tome la llamada y nos platique los pormenores de lo que está sucediendo allá en la Cámara de Diputados. Licenciado y diputado, por supuesto, Carlos Hernández Mirón, ¿desea usted agregar algo más? Pues no, solamente agradecer y decirles al auditorio que estamos a la orden. En el momento que sea necesario, pues estamos obviamente para poder servir y dar los puntos de vista que se tengan, no solamente con el presupuesto y el paquete económico, sino otros temas que se tratan en la Cámara de Diputados. Pues muchísimas gracias, le mandamos un fuerte abrazo y estamos a sus órdenes. De igual manera, muchas gracias. Buen fin de semana, diputado Carlos Hernández Mirón, diputado del PRD. por la Ciudad de México. Ha sido la información, obviamente, constantemente aquí en el Punto Crítico. Le damos a usted lo más relevante, los sucesos más importantes durante el fin de semana o durante toda la semana, precisamente para platicar acerca de ello. Recuerde visitar nuestro sitio oficial en internet, que es www.elpuntocritico.com. Vamos a ver cómo están las finanzas, por supuesto, como lo acostumbramos aquí en el programa. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. HSBC México comenzará a hacer uso de energías renovables para el abastecimiento eléctrico de la mitad de sus operaciones en el país mediante un acuerdo con la filial de renovables de Grupo Green Power México. Con esta iniciativa, la institución financiera reducirá 43% su huella de carbono al dejar de emitir 22.900 toneladas de dióxido de carbono anuales, lo que equivale a que 3.600 automóviles salgan de circulación. El objetivo es que 75% de la electricidad consumida por el Banco HSBC México provenga de fuentes de energía renovables para 2018. Estanislao de la Torre, director general de operaciones del Banco HSBC México, dijo que la utilización de energía renovable forma parte de la estrategia de HSBC a nivel global llamada Reduce, que busca medir, administrar y reducir el impacto ambiental directo generado por la operación de la institución financiera. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. El dólar en Banamex lo tenemos a 18.15 a la venta, y por que a la compra, y a la venta está en 18.90. Así lo tenemos en Banamex en Ixe Banco, a la compra en 17.50 y a la venta en 18.90. La Bolsa Mexicana de Valores registra 48.418.4 unidades, va a la alza un 3%. El petróleo, el barril, está en $41.89. Tenemos las reservas al 14 de octubre en 175.219 millones de dólares. El oro está en 29.500 pesos la onza, sigue a la baja, y la plata libertad 300 pesos la onza. Algo un poco, pero se está fortaleciendo el peso. También comentamos con ustedes que amablemente nos están acompañando a través de Tuning Radio o que nos están escuchando a través de www.elpuntocritico.com. La portada del día de hoy que tenemos en este viernes, inicio de fin de semana, en el Punto Crítico, crece 11.9. Adivine usted que el delito de secuestro, por si pensaba que iban a ser buenas noticias, pues desgraciadamente no son buenas noticias. Crece el delito de secuestro. Municipios con mayor incidencia, ¿cuáles? Ya lo sabemos, es un secreto a voces. No necesitamos pues mucha información. Ecatepec, Acapulco, Nezahualcóyotl, Ciudad Victoria, Tamaulipas y Cuernavaca. ¿Dónde? Pues ahí donde está el temo, ahí exactamente, por allá por la zona de Cuernavaca. Por algo, mi estimada familia, está en Política Nacional, véalo en www.elpuntocritico.com. También tenemos avala en lo general miscelánea fiscal para 2017 en Metrópoli, así es que viene muy, muy completo el día de hoy la información útil para la toma de decisiones del Punto Crítico. Nos ha dado mucho gusto el que nos acompañe en esta emisión. Deseamos que esté perfectamente bien informado con los diputados, senadores, con los protagonistas políticos que tenemos para platicarnos acerca de los pormenores. Mañana tenemos nuestro programa en punto de las 12 de la tarde. Síganos a través de internet, si es tan amable. Y bueno, pues entérese, tenemos muchísima música. Vamos a estar platicando de muchas, muchas situaciones musicales. Grandes amigos que nos van a estar visitando para los eventos, para los festivales que van a estar el fin de semana. Por cierto, a través de las redes sociales en este instante, pues vamos a postear en un momento más en arroba el punto crítico las sorpresas que tenemos para este fin de semana. Así es que los invitamos a que nos sigan. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues tenemos algunos boletos para que usted vaya a disfrutar de los auténticos decadentes que van a estar allá en la zona de Catepec. Allá van a estar y la gente va a estar gozando, por supuesto, el próximo domingo. Así que la invitación está abierta. Nuestro compañero Alan Castro, más que listo para, por supuesto, disfrutar y pasarla de goce allá. Así es que recuerde, tenemos algunos accesos, algunos boletos. Muchísimas gracias a los grandes amigos que nos los mandan. También tenemos boletos para la Vela Puerca, que se va a estar presentando exactamente en la